La semana pasada hubo al menos dos noticias en términos de economía, digamos, de la política económica en Argentina, que me parece que son importantes. Por un lado, el gobierno decidió establecer algunas nuevas restricciones a la compra de dólares, al uso de los dólares de las reservas del Banco Central. Y por el otro lado, se presentó el proyecto de presupuesto del Estado Nacional en el Congreso y eso, bueno, obviamente empezó a plantear algunos debates que de a poquito los vamos a poder ir desentrañando, porque, bueno, obviamente el proyecto de presupuesto es un bodoque y tiene Mucho dato. mucho dato y muchas cosas para pensar. Desde el punto de vista de lo primero, en relación a las medidas que se tomaron, digamos, nuevas regulaciones para poder acceder a la compra y venta de dólares en Argentina, lo fundamental, bueno, es que esas medidas, digamos, que restringen un poco más la posibilidad de comprar dólares en el mercado formal, tiene que ver para comprarlos fundamentalmente para ahorro. Tienen que ver con un reconocimiento implícito, al menos del gobierno, de que las reservas internacionales del Banco Central son muy, muy limitadas y están llegando a niveles demasiado bajos para garantizar la estabilidad del conjunto del sistema monetario y del tipo de cambio, como lo viene logrando dentro de todo en estos meses. En ese sentido, lo que dec se decidieron básicamente dos cosas. Una es obligar a que si vos haces gastos en moneda extranjera, contratando servicios que se pagan en moneda extranjera, esos servicios tributan un adelanto del impuesto a las ganancias. Como digo, es un adelanto, no es un impuesto adicional, pero que en principio lo que hace es encarecer, ¿no? Si vos tenés que yo contratás Netflix o contratás alguno de estos servicios que son de empresas internacionales, se encarece el costo de contratación. Y ese gasto adicional de 35% en principio, en general para todas, después ha habido como modificaciones o aclaraciones, algunos servicios van a pagar menos, pero en cualquier caso lo que vos tenés que hacer es un adelanto del impuesto a las ganancias y eso que vos pagás de más ahora para pagar ese servicio, que se factura en dólares, después te lo van a devolver eventualmente en la liquidación anual de ganancias a principios del año que viene. Este es el primer dato importante, digamos. Tratan de encarecer el consumo de dólares en algunos rubros donde la cuenta que hace el gobierno es que ahí se están yendo muchos dólares. Esto obviamente va vinculado más que nada a la acumulación, al gasto en dólares de los sectores minoristas, ¿no? De las personas como ustedes o como yo, que pueden tener algún gasto X, por ejemplo, dije Netflix, pero puede ser Spotify u otras empresas que en los últimos años, digamos, se han hecho un mecanismo, digamos, para bueno, acceder a distintos bienes y servicios. Este es el primer punto. Y el del otro lado, la contracara también, es que se decidió que una serie de empresas que tienen deudas en el exterior, deudas en dólares en el exterior, ya no van a poder pedirle al Banco Central que les venda el total del dinero que necesitan para pagar esas deudas, sino que el Banco Central solamente les va a pagar el 40%, les va a dar, digamos, les va a vender el 40% de ese capital que se les venza, y el resto las empresas deberán ver de qué manera renegocian o pagan esos dólares que tienen que pagar. Esto parece una medida razonable, lo que sí afecta solamente a un pequeño conjunto de empresas, que son las que tienen efectivamente créditos, grandes créditos internacionales. No es una cosa muy generalizada. Solo un conjunto de bancos y algunas grandes empresas entran, digamos, en esta restricción. Mario, me quedó una duda cuando hablabas de esto de eso, quienes contratan, por ejemplo, estos servicios que son de empresa extranjera, Netflix, Spotify, bla, bla, bla. Están planteando que ahí está se está yendo, hay una la fuga de dólares está porque hay mucho Netflix. Perdón, porque me quedó ahí como resonando y es Sí, medio sí. cachiva, Todos me somos parece. responsables. Claro, yo la verdad es Claro. que Sí, no, en realidad como que están, digamos, están medio, el gobierno me parece, no lo dice, no lo pone así, pero bueno, de alguna manera lo explicitan estas medidas, está bastante desesperado porque semana a semana se pierden entre 400 y 500 millones de dólares de reservas del Banco Central en un Banco Central que tiene menos de 10 mil millones de dólares de reservas disponibles para hacer frente a estos gastos que se van realizando. Entonces, la medida esta es, yo no tengo el número exacto de cuánto es efectivamente el total de gasto en estas empresas. Argentina es un país bastante importador, Argentina, digo, quienes vivimos aquí, pero obviamente algunos más y otros menos y otros nada, pero es un país que gasta mucho en este tipo de servicios, en términos relativos al nivel de desarrollo que tiene, ¿no?, y la capacidad que tiene de generar dólares. Digo, en este contexto, digamos, donde hay una sequía extraordinaria de dólares, el gobierno está buscando todas las posibilidades para evitar, por lo menos, yo creo que por lo menos de acá a lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, evitar que el dólar se dispare. Y el otro día, ayer o antes de ayer, el presidente del Banco Central, Miguel Pelle, decía que, bueno, que el dólar, el tema del dólar se va a resolver de acá a marzo, que marzo es cuando entra la cosecha de la soja, qué sé yo. O sea, de acá a marzo se va a resolver el problema. No dio muchas certezas y tampoco generó mucha certidumbre, ¿no? Así que, digamos, generó más bien un poco de pánico, me parece, con esa declaración. En relación a eso, Marian, te quería consultar porque, por un lado, había cierto optimismo desde el oficialismo de que el acuerdo con los bonistas permita estabilizar el mercado cambiario. Es más, el contexto de pandemia permitía que se exporte más de lo que se necesita importar para el funcionamiento de la economía y que haya cierto margen de dólares. Y también hubo muchas declaraciones en torno a una posible devaluación, ¿no? Hay sectores que claramente están bregando por esa opción, pero ¿qué herramientas o qué perspectivas le quedan al gobierno en relación a este tema? Sí, por eso. A mí me parece que el problema está acá, es que se usan, digamos, herramientas bastante poco poderosas para un problema estructural que está llegando a un límite muy delgado, digamos, ahí que tiene que ver con esto que señalabas. La Argentina gasta demasiados dólares en el exterior como economía en su conjunto, tanto por pagos de deuda del Estado, pero también de sectores privados, gastos en servicios, acumulación de divisas, digamos, por parte del sector privado que compra dólares como forma de ahorrar, y otros gastos, las transferencias que hacen de las utilidades que hacen las transnacionales. Digamos, la Argentina en su conjunto tiene un gasto muy importante de dólares, mucho más grande que la cantidad de dólares que le están ingresando. Y esto, digamos, con este tipo de medidas de pequeñitas, digamos, no lo va a resolver. Lo que hacen es postergar el problema y la pregunta que yo me hago es qué cuenta estarán haciendo respecto a cómo lo van a resolver a mediano plazo. Porque, digamos, leo el presupuesto nacional, yendo al otro tema, donde se hacen previsiones respecto a qué va a pasar con la economía el año que viene. Y se estima que la economía va a crecer cerca de 5,5%. No es mucho, pero es bastante, digamos, bastante más que el promedio histórico, digamos, de las últimas décadas de la Argentina, lo cual hay que ver si efectivamente eso se da. Bastante menos que lo que cayó este año y lo que viene cayendo los últimos 3 años la economía argentina, así que la verdad que la recuperación es muy leve. Pero en cualquier caso, la pregunta que uno debería hacerse en relación a esto de los dólares es si ese crecimiento no va a implicar una multiplicación muy importante en las importaciones de bienes y servicios, y efectivamente la situación del dólar, digamos, se va a complicar más, porque un poco en la línea de lo que vos decías, digamos, la verdad que hoy tenemos un superávit, pero tenemos un superávit sobre la base de una recesión brutal en el comercio exterior. Si la economía se empieza a recuperar levemente, ese superávit rápidamente se puede transformar nuevamente en un déficit, y habrá que ver si el gobierno está en condiciones de enfrentar la demanda de dólares acrecentada ese déficit o ese menor superávit. Esta es una situación que el gobierno efectivamente quiere controlar, y me parece que la discusión para el gobierno en este sentido va a estar en torno a eso, cómo acuerde con el Fondo Monetario. Recordemos lo siguiente: si uno mira el presupuesto, cae como 2% de 2 puntos del producto, cerca del 60% el pago de intereses de la deuda de cada año que viene. Esto tiene que ver con la renegociación, que sí, Postergaba los pagos para dentro de 4 o 5 años, en el caso de la deuda con el sector privado. Todavía la Argentina tiene ese paquete de deuda con el Fondo Monetario que en algún momento va a tener que empezar a pagar, y esto es un tema que el gobierno quiere resolver. La pregunta es entonces, en esa renegociación con el Fondo, por un lado, ya lo habíamos señalado, respecto a lo que el fondo puede demandar como medidas de política económica, pero sobre todo me parece en este contexto la posibilidad real, cada vez más real, de que el Fondo Monetario ponga más plata para asistir a la economía argentina en el marco de esta falta de dólares crónica y ya en estos momentos casi límite, podríamos decir. ahí, si bien el gobierno dijo que no le iba a pedir más plata al Fondo Monetario, yo cada vez que pasan las semanas tengo más serias dudas de que eso efectivamente sea así. Es cada vez más probable que el gobierno le termine pidiendo más plata al FMI para alimentar las reservas del Banco Central. Yendo al tema del... Bueno, esto, digamos, como situación general, digamos, de una tensión persistente respecto al tipo de cambio. El proyecto de presupuesto establece que el dólar va a subir más o menos de acá al año que viene cerca del 25%. Esto es menos que la inflación que el gobierno espera el año que viene, que está cerca del 30%. Es decir, el gobierno cree que el dólar no va a subir demasiado, sobre todo en comparación con los precios internos. De nuevo, es una proyección bastante auspiciosa, digamos, ¿no? Bastante dudosa de que se pueda efectivamente cumplir, más en este contexto, digamos, de sangría de dólares tan acentuada. Me parece que ahí hay, siempre en el presupuesto lo que pasa es eso, digamos, hay como proyecciones que son bastante, a veces bastante positivas para un poco generar expectativas positivas también para el resto, pero no sé si son tan realistas. Sí. Es más que nada un indicador así medio aproximado. Te quería consultar por eso, Marian, porque la vuelta pasada que conversamos un poco acerca del presupuesto faltaban quizás algunos datos, charlábamos de esto que vos mencionabas hace un ratito también, qué posibles medidas podría acarrear la negociación con el FMI, y una de las cosas que aparecen también mencionadas en el presupuesto es el aumento de salario, por lo menos para los empleados públicos, ¿no? Vos hacías ahí mención a la inflación, creo que un 35%, si no me equivoco, plantea este proyecto. Sí, la inflación proyectada es 29%, dicen, pero por eso digo, es bastante bajo porque es un poquito más baja que la que va a ser este año, no mucho más baja, este año vamos a terminar con 35 más o menos, así que es un poquito más baja, pero sigue siendo bastante elevada. Todavía la proyección de salarios no está incluida en el presupuesto porque justamente, sobre el salario del sector público, porque justamente en el día de mañana, arranca la paritaria de estatales, la postergada paritaria de estatales nacionales, que se debería haber abierto a principios de este año, y bueno, con la excusa de la pandemia y qué sé yo, se postergó, y los estatales no hemos tenido ningún aumento salarial a lo largo del año. Se abre ahora la paritaria y hay que ver si es la que se acuerde en esa paritaria nacional, que es la para la mayor parte de los trabajadores y trabajadoras del Estado Nacional, qué es lo que se resuelve y qué se incorpora en ese presupuesto. En principio, es un dato importantísimo que estaría faltando de la proyección general. Lo que sí muestra el presupuesto, como algunos datos importantes, yo no tuve oportunidad de verlo en detalle todavía, pero sí muestra, por un lado, algún aumento, una duplicación casi en lo que es la inversión pública en distintas obras de infraestructura muy diversas en todo el país. Obras que van desde reparación de ascensores en edificios públicos hasta compra de vagones de ferrocarril, digamos, ¿no? Y en el medio de todo eso, la construcción de un acueducto en Chaco, por ejemplo, hay de todo. Pero es importante desde el punto de vista de lo que el gobierno quiere lograr, importante señalar que hay una duplicación en el gasto en obra pública. De nuevo, es muy bajo en comparación histórica, digamos, ¿no? El gasto en obra pública en Argentina se viene reduciendo sistemáticamente mínimo en los últimos 4 o 5 años, así que es una recuperación más que un aumento, pero bueno, por ese lado está este elemento que el gobierno espera puede impulsar la actividad económica, ¿no? El crecimiento económico. También hay varias obras de infraestructura energética, un gasoducto, la culminación de un gasoducto en el noreste argentino, hay obras vinculadas a la a obras hidroeléctricas en el sur que están ahí medio detenidas, que el gobierno las quiere impulsar, ahí donde están los chinos y otras empresas de otros países involucradas también. Así que eso por un lado. El segundo punto del que señalé, que baja un poco el gasto en los intereses de pago de la deuda pública, justamente del producto de la renegociación. Y un dato, también un dato importante ahí es que hay un debate respecto al gasto en ciencia y tecnología, donde hay un aumento en algunos sectores, sobre todo en lo que tiene que ver con todo lo que es inversión en tecnología satelital, ¿no? Toda la idea es que Argentina necesita seguir produciendo satélites, por ese lado hay algunos aumentos, pero por el contrario, por ejemplo, En el CONICET hay una baja significativa, cercana al 20% en el presupuesto total. De nuevo, sujeta esta baja a la negociación salarial, que es una de las, un porcentaje importante del presupuesto. Así que ahí hay como algunos puntos que hay que ir analizando progresivamente, pero de conjunto lo que se ve es un intento del gobierno de aumentar algunas partidas presupuestarias, a la vez que decide recortar el déficit fiscal bastante significativamente, casi 4,4 puntos y pico del Producto Bruto va a caer el déficit fiscal. Esto fundamentalmente ligado a dos cosas, la reducción en el IFE, ¿no? En el alcance del IFE y en el alcance del ATP, este programa, digamos, de asistencia a las empresas al pago de salarios, que el gobierno está proyectando que para el año que viene prácticamente desaparezcan. Habrá que ver el IFE si se transforma en alguno de estos programas que desde el Ministerio de Desarrollo Social están impulsando y que también desde organizaciones, ¿no?, vinculadas al gobierno, la UTEP y otras, están proponiendo, ¿no?, la idea de ampliar el pago, digamos, por distintos programas se duplique o llegue más cerca del salario mínimo y esto permita, digamos, el desarrollo de pequeñas obras de infraestructura en barrios, etcétera, trabajo de la economía popular. Hay que ver cómo ese programa se reconvierte, pero ahí se ve eso, digamos, una caída fuerte en esos dos programas, una reducción en el déficit fiscal. El gobierno tiene este proyecto, digamos, igual que el macrismo, digamos, esto es casi política de Estado, la idea de que el gobierno nacional debe reducir progresivamente el déficit fiscal es parte del sentido común de los sectores dominantes. Y este gobierno no es ajeno a eso, pero el gobierno el ministerio de Martín Guzmán tiene la proyección de hacer este ajuste que el macrismo quiso hacer en 2 años, lo quieren hacer en 4 o 5, digamos, ¿no? Tratando de evitar el nuevo colapso de la economía. Vamos a ver si lo pueden lograr. Sí, además es difícil tal vez pensar cómo se fue dando el ajuste sin el marco de el aislamiento social preventivo y obligatorio, sin la pandemia. Es difícil sostener, o me parece, que puedan sostener el hecho de tardar tanto en abrir las paritarias. ¿No? Sí, como que sí. Hay que ver el año que viene que si pueden seguir sosteniéndolo. Sí, ese es un tema, digamos, ¿no? Porque este año, bueno, la negociación paritaria de estatales se postergó demasiado. Se da en un contexto donde, bueno, la capacidad de movilización y qué sé yo es bastante limitada y ahí sí, efectivamente hay que ver de nuevo qué se negocia este año en función del año que viene, porque qué sé yo, imagínense que se negocia una paritaria de 18 meses, como en algunos momentos ha ocurrido, digamos, 18 meses es desde fin de este año hasta principio del 2022. Eso cierra, no cierra porque nunca cierra, ¿no? Pero pone un techo muy muy fuerte a cualquier posibilidad de mejora salarial significativa en el sector público, más después de este año, ¿no?, donde vos tuviste un estancamiento salarial en términos nominales y una inflación que va a terminar en cerca del 35%, o sea, una caída salarial que acompañada de los 2, 3, 4 años anteriores es brutal en el sector público, un ajuste. De nuevo, el gobierno no lo llama así, porque no, obviamente no lo va a llamar así, pero en los hechos está ocurriendo, está produciendo un ajuste muy fuerte en el gasto público, sobre todo en salarios, y en cualquier negociación creo que vaya a llevar adelante en este contexto y en este momento, difícilmente veamos una recuperación significativa. Por eso digo, yo creo que ahí justamente cuando uno mira la evolución del gasto público total, el gobierno cree que el gasto público va a subir solo 2% a lo largo del 2021, lo cual es bastante poquito, digamos, ¿no?, si uno considera todo lo que ha venido cayendo en los últimos 5 o 6 años. La verdad que es una mínima recuperación. Así que a pesar de esto que yo señalaba, de que el gobierno ha decidido invertir, hacer más obras de inversión, digamos, ¿no?, inversión en infraestructura diversa, de conjunto el gasto público sube bastante poco, digamos, del año que viene. Así que habrá que ver si esto cómo se va negociando, ¿no?, en el mismo Parlamento, bueno, este presupuesto, si bien estos son los parámetros generales, siempre se terminan haciendo ajustes diversos que tienen que ver con la necesidad de conseguir los acuerdos para que el presupuesto se pueda aprobar. Y de nuevo, aparte también lo que hay un problema, que este es un presupuesto que no tiene, el punto de comparación es el presupuesto 2019, porque en 2020 no tuvimos presupuesto, así que las comparaciones son complejas porque va a ser un presupuesto de en un periodo de 2 años. Es bastante más complejo analizarlo porque el 2020, medio en esa discusión, y con la información disponible medio que se pierde en el camino. Este es un tema también para ir viendo. Sí, Marian, y calculo que mucho de la apuesta del gobierno va a ser seguir avanzando en el modelo extractivo para tratar de pagar la deuda, de tratar de contener un poco la situación de crisis económica, ¿no? Sí, bueno, por eso, varias de las obras de infraestructura que se plantean tienen que ver con eso, con movilizar los recursos, los bienes comunes de la Argentina, tanto en particular el gas, ¿no? Lograr traer el gas hacia los puertos para poder exportarlo, en el caso de Vaca Muerta también, y generar, digamos, obras de infraestructura energética, bueno, y todo, digamos, los ejes van por ese lado, así que claramente ese es el punto central en torno al cual se organizan las obras de infraestructura. Después, por eso, cuando uno mira en el conjunto, hay otras múltiples y menores obras de infraestructura menores, de distinto, que menores no quiere decir que no sean importantes, digo, ¿no? Que en términos relativos son bastante menos significativas, pero el eje de la avanzada del gobierno en el proyecto de presupuesto es garantizar, digamos, todas estas obras de infraestructura vinculadas con el extractivismo, tanto también lo que tiene que ver con el dragado de ríos, ¿no? Para que los grandes barcos que llevan soja y otros productos de exportación puedan navegar, el mejoramiento del puerto de Mar del Plata. Bueno, hay varios, ahí estuve chumeando rápidamente, y hay varios proyectos de esa naturaleza que terminan siendo la mayor parte del gasto, ¿no? Bueno, lo mismo del tema de compra de vagones para ferrocarriles, parte de eso tiene que ver con la movilización en ferrocarril de recursos que van para la exportación. Y me parece que eso va a ser como el centro del presupuesto en términos de inversiones. Y de conjunto es un presupuesto con un cierto nivel de ajuste, pero no un ajuste tal que el gobierno no que le impida al gobierno, por un lado, que la economía se recupere en 2021, año electoral. Recordemos esto también. Entonces, bueno, en ese contexto el gobierno trata de hacer una solución de compromiso. De nuevo, yo creo que un punto que va a marcar esta cuestión en términos concretos es cómo se cierre, o sea, cómo vaya avanzando la negociación con el Fondo Monetario, que en el presupuesto obviamente no aparece, pero que en su texto, digamos, se va a traslucir ese debate se va a traslucir en ese presupuesto.